Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy amaneció lloviendo y en algunas partes, pues se siente más frío de lo normal. De hecho, la temperatura ahorita no nos está diciendo que esté baja. Sin embargo, por el viento, por la lluvia, sí se siente frío. Así que si todavía ustedes no salen de sus casitas, salgan abrigados, llévense un abrigo, una bufanda, si es posible, para que no se vayan a resfriar, ¿no? Para que no vaya a haber posibilidades, pues, de que digan, me enfermé o me resfrié porque no me avisaron. Lleven un paraguas también, porque también está lloviendo y al parecer, pues, se va a mantener esta llovizna o esta lluvia por más tiempo. Estoy tratando de darles el pronóstico. Ya saben que a veces aquí se tardan la computadora después de un fin de semana. A veces pues dice es lunes, entonces denme mi tiempo, déjenme despertar, dice la computadora. Ahorita me está diciendo que tenemos una temperatura de 73 grados, pero realmente esa temperatura, y ahorita que salí, se siente como de unos 50 y... pongan unos 53, más o menos. Yo pienso que así se siente de frito por la lluvia que está cayendo y por el viento, porque sí está haciendo viento. Entonces, no se confíen con la temperatura, decir, pues no está tan frío, porque sí está, sí se siente frío. Bueno, estoy tratando, como les digo, de que me muestre el pronóstico, pero yo creo que voy a tener que cerrar las páginas. O sea, trato de que todo salga a tiempo, pero a veces así es la... Ya me ha dicho mi esposo que ya cambie las computadoras. Tengo otras computadoras que se utilizan para otra cosa. Y yo creo que ya voy a empezar a hacer aquí algunos cambios, ¿no? Con las computadoras que son más rápidas todavía. Pero pues tampoco quiero salirme de esto. Estoy viendo aquí una noticia de última hora donde dice que Trump asiste a la selección del jurado de su juicio penal en Nueva York. ¡Wow! Así que ahorita más adelante vamos a tener más información de esto, ¿no? Aunque ya sabemos que nosotros descartamos las noticias, pero bueno, es una noticia de última hora que ahorita está saliendo ahí y que pues al parecer obviamente van a estar ahí al acecho, ¿no? Los periodistas, para ver qué va a pasar. Y bueno, ahora sí, vámonos con la temperatura. Pues yo no sé de dónde salió que decía que estábamos a 70 y tantos en la computadora. Si aquí ya en el pronóstico me está diciendo que no estamos a esa temperatura. Estamos a 41 grados Fahrenheit. Yo les dije, estábamos como 53, ¿no? Pero pues sí, sí está frío. Estamos a 41 grados, está nublado, está lloviendo. Y ahorita en estos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 87% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 41, con probabilidad de un 92% de que caigan lloviznas. Se espera que llueva ahorita hasta las 11 y de la 1 a las 3 de la tarde se empieza a llover otra vez. Y de 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada del día de mañana va a estar lloviendo. Entonces hoy está frío, está lloviendo. Se cambió la temperatura que íbamos a tener para el próximo, o sea, martes o día de mañana y miércoles, que era cuando iba a llover realmente, y que el miércoles probablemente por las temperaturas que nos indicaba iba a caer un poco de nieve. Y aquí ya nos está diciendo que no, porque ya el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 48, con cielos mayormente nublados. Va a amanecer lloviendo, pero se va a quitar ya durante el día, va a estar el cielo parcialmente soleado. Para el día miércoles esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 19%, y esto sería a partir de las 12 del mediodía del día miércoles. Pero ya las temperaturas que les había dicho la semana pasada, pues nada que ver, las mínimas iban a estar a 27 y ahora pues ya nos dice 41, entonces... no, yo pienso que el día más frío va a ser el día de hoy nada más y ya. Para el próximo jueves esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 19 de abril se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana, ¿ok? Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

de este recuerdo. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El hombre sediento. Un hombre se perdió en el desierto. Al cabo de unos días, y a punto de morir de sed, vio cómo se acercaba una caravana. Reuniendo fuerzas, alcanzó a gritar: ¡Agua! ¡Pobre hombre, necesita agua! ¡Rápido, traigan un pellejo!, dijo al verlo uno de los viajeros, que parecía el jefe. ¿Un pellejo? No, por Dios, este hombre no tiene fuerzas para beber en un pellejo. Es mejor traer un cántaro, dijo otro. ¡Qué complicación!, exclamó un tercero. Es mejor traer un cuenco de madera. ¡Agua!, susurró el moribundo. Pero hombre, intervino otro viajero, ¿no recuerdan que tenemos un vino excelente? El vino le va a reanimar, además de calmarle la sed. ¿Vosotros os veis vuelto locos?, argumentó el jefe. ¿Cómo vamos a darle vino sin saber antes si es musulmán? Agua, por favor, imploró el sediento. Los mercaderes de la caravana no terminaban de discutir. Señores, ¿de verdad piensan dar de beber a este hombre aquí, a pleno sol? Primero debemos llevarlo a la caravana y ponerlo cómodamente a la sombra. A los viajeros no les dio tiempo a porfiar más. Aquel hombre acababa de morir en sus brazos. Este magnífico cuento ilustra a la perfección una necesidad muy importante para todo individuo que aspire a una cierta estabilidad emocional, a una dosis de felicidad y a un desarrollo personal. Me refiero a ser capaz de diferenciar aquello que es sustancial de lo que es accesorio. Muchas veces nos distraemos con aspectos de la vida que en realidad son irrelevantes y no tomamos conciencia de factores que sí son realmente importantes. ¿Y cuáles son esos valores ciertamente importantes? La verdad es que pocas preguntas tienen la respuesta tan fácil. Respuesta que por otra parte ha sido señalada en muchas ocasiones en prácticamente todas las religiones y las culturas. Las personas. Los bienes materiales, por los que a veces nos afanamos más allá de lo racional, a pesar de tener sobradamente cubiertas las necesidades básicas, no son más que la periferia, lo accesorio de la vida, pero que suelen tener un enorme poder de seducción para la mente. Pero las personas, es decir, tener alrededor personas a las que amar y ser amado por ellas, es el mayor tesoro sobre la tierra. Y sin embargo, solemos olvidar el cultivar y cuidar ese patrimonio. No digamos si además esas personas atesoran virtudes, son intrínsecamente beneficiosas. Si son buenas, inteligentes y sensatas, si sacan lo mejor de ti mismo solamente estando a su lado. Si a personas así no las aprovechas, porque te entretienes deslumbrado por el brillo falso de las baratijas mundanas, entonces el olvido de lo fundamental por lo accesorio no solo será una estupidez, será prácticamente un morir en vida. Autor desconocido. So tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. Stone keeps on twisting, keep on building lies that you make up for. Y amigos y amigas, recuerden la siguiente frase de Robert Ingersoll. Discutir con un hombre que ha renunciado al uso de la razón es igual que darle medicina a un muerto. Thank you.

9:30 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy es un día excelente para profundizar en tus relaciones y entender mejor a quienes te rodean. Un encuentro significativo con un superior puede fortalecer tus lazos y destacarte, pero no permitas que rumores innecesarios te afecten. Para el signo de Tauro, sé cauteloso con las nuevas amistades, especialmente si descubres que alguien ha sido deshonesto contigo. Hoy es crucial que tomes decisiones acertadas en lo profesional y que dejes de posponer proyectos importantes. Un momento de sinceridad con tu pareja puede ser doloroso, pero necesario. Siempre comunícate con amor y con respeto. Géminis, evita compararte con otros de tu trabajo. Cada persona tiene su ritmo de progreso. Hoy tienes una excelente oportunidad para conquistar a alguien especial, pero requerirá de tu esfuerzo y de tu dedicación. Recuerda también devolver favores a quienes te han apoyado. Es un buen día para mostrar gratitud. Cáncer, explora nuevas oportunidades laborales, especialmente si has perdido tu empleo recientemente. No desaproveches una invitación a una cena de negocios, podría ser muy beneficiosa. A medida que mejora tu situación económica, evita gastar de más, mantén la coherencia en tus relaciones, tanto personales como amorosas. Leo, hoy es un día ideal para cambiar tu rutina y evitar la monotonía del día a día. Habla siempre con la verdad y enfrenta los problemas directamente. La persona que recientemente entró en tu vida podría no ser tan compatible como pensabas. Si tienes la oportunidad de socializar, no dudes en hacerlo, te enriquecerá. Virgo, tu perspectiva única es una ventaja en tu trabajo, no permitas que nadie te desmotive. Es momento de tomar decisiones claras en el amor y ser proactivo en tus relaciones. No esperes a que las cosas sucedan por sí solas, toma la iniciativa. Si hay algo que deseas hacer, el día de ahora es el momento para actuar y explorar nuevas posibilidades. Libra, la vida es corta y está llena de oportunidades, así que toma decisiones que reflejen lo que realmente deseas, no solo lo conveniente. Podría surgir una oferta laboral desafiante que se ajusta a tus habilidades, considérala seriamente. Además, procura estar más presente en tu casa. Escorpión, aunque te busquen por consejos, recuerda escuchar más y no imponer tus opiniones. Mantén confidencial cualquier secreto que compartan contigo y aprovecha cualquier nueva oportunidad de conexión personal. Sagitario, puede que necesites más tiempo. Recuerda que la calidad de los momentos compartidos es más importante que la cantidad. Considera si tu trabajo actual te permite crecer o si es tiempo de asumir riesgos para avanzar. Capricornio, es momento de actuar si deseas superar problemas personales. La autoayuda es clave. No asumas que todos están en tu contra. Muchas veces solo son consecuencias de tus propias acciones. Acuario, si has cambiado recientemente, asegúrate de explicar a tus seres queridos que es parte de tu crecimiento personal. Tienes algo importante que confesar a alguien cercano. Hoy es un buen día para ser honesto y liberar ese peso. Esto mejorará tu bienestar emocional y fortalecerá tus relaciones. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No temas expresar tus sentimientos, especialmente con aquellos que te importan, para alcanzar tus sueños. A menudo necesitarás tomar riesgos y mantener tu postura firme frente a los desafíos. De la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Free.

son útiles para mejorar la productividad y también para ahorrar tiempo, ¿no? Como por ejemplo, cómo sincronizar un iPhone y un iPad. Una de las primeras cosas que debes hacer para asegurarte de que todos tus dispositivos Apple se comuniquen entre sí es sincronizar tu iPhone y iPad. Y esto se puede hacer rápidamente a través de iCloud. Para comenzar, te tienes que dirigir a la aplicación Configuración en cualquiera de los dos dispositivos y hacer clic en tu nombre de la parte superior para abrir el ID de Apple. Y te vas a menú, te vas a tocar iCloud y vas a activar los interruptores para que todo lo que desees sincronizar en tu iPhone y en tu iPad pues esté ahí. Y luego puedes repetir el mismo proceso con su otro dispositivo. Entonces hay que tener en cuenta que este proceso solo puede funcionar si primero has habilitado los mismos interruptores en ambos dispositivos, tanto en tu iPhone como en tu iPad. Y dos, si ha iniciado sesión en el mismo ID de Apple en ambos dispositivos. Y bueno, lo otro es cómo grabar la pantalla. Para grabar la pantalla en tu iPad, primero debes agregar la función a su centro de control. Tienes que ir a configuración, centro de control, vas a hacer clic en el icono más verde al lado de la grabación de pantalla y esto agrega la función a tu centro de control y para acceder a él solo vas a deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla, vas a tocar el icono con dos círculos sobre él, que es como una ruedita y vas a abrir una cuenta regresiva de 3 segundos y la grabación de la pantalla va a comenzar, ¿no? Entonces el punto es que te lleves todas las funciones o acciones a la pantalla de control, ¿no? Y bueno, cuando hayas terminado, deslízate a tu centro de control y presiona nuevamente el icono y ahí te va a aparecer el icono rojo de grabación de pantalla en la parte superior y vas a presionar detener y ya vas a recibir una notificación informándote que tu grabación se ha guardado y para verla solamente te diriges a tus aplicaciones de fotos y ahí vas a encontrarla, ¿no? También si quieres dividir la pantalla en tu iPad, abra cualquier aplicación y toque los tres puntos horizontales en la parte superior de tu pantalla. Ahí vas a hacer clic en la vista de su elección, que ya sea vista dividida o deslizar sobre. Y tan pronto como hagas eso, la aplicación se va a mover a un lado de la pantalla para permitirte elegir tu segunda aplicación. Así que también te puedes sentir libre de deslizar el dedo en las páginas de tu pantalla de inicio para seleccionar cualquier aplicación que desees. Y también puedes elegir una aplicación desde el muelle en la parte inferior de tu pantalla. Toca tu segunda aplicación y te va a aparecer en su pantalla según la vista que se ha seleccionado. Ahora, ¿cómo tomar una captura de pantalla? O sea, una foto de tu celular. Si tu iPad tiene un botón de inicio, puedes presionar los botones superior e inicio simultáneamente y luego lo sueltas rápidamente y tu iPad va a tomar una captura de pantalla y verás una miniatura en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Puedes tocar la miniatura para abrir tu captura de pantalla o deslizarte hacia la izquierda para verla más grande. Y si tu iPad no tiene un botón de inicio, puedes presionar el botón superior y cualquiera de los botones del volumen simultáneamente y vas a soltarlos ambos rápidamente y ahí vas a ver cómo se toma la fotito, ¿no? Y ahora, ¿cómo conectar su Apple Pencil de segunda generación, el lápiz para el iPad? Pues simplemente vas a colocar tu lápiz donde tienes los controles de volumen en tu iPad y se conectará automáticamente a un conector magnético justo en el medio. Y en ese lado escucharás un clic satisfactorio cuando esto suceda. Y una ventana emergente en tu iPad le va a notificar que su Pencil ha sido emparejado y que está listo para sacarlo y comenzar a usarlo. Así que son muy sencillos los pasos. Tal vez suene un poco complicado, pero la verdad es que no lo es. Este artículo lo saqué, déjenme digo, de Gizmodo en español, ahí lo van a encontrar. que son las 5 cosas que los nuevos propietarios de iPad deben de saber. Y ahí va, ahí lo pueden hacer paso a paso. Y bueno, en otra información, y bueno, disculpen, aquí está mi perrita. Los científicos crean un material que levita, así como lo acaban de escuchar. Es una placa de grafito que abre la vía a tecnología sin gravedad. ¡Wow! En el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, en Japón, un equipo de especialistas en materiales levitantes, dirigido por el profesor Jason Wanley, ha logrado avances significativos. Los científicos han conseguido hacer levitar un fragmento de grafito sobre un conjunto de imanes, permaneciendo en un estado de ingravidez casi absoluta. Y este avance, que fue presentado en un artículo en la revista Applied Physics Letters, no solo demuestra el potencial de la levitación magnética, sino que también destaca por su independencia de fuentes de energía externas. Y esto posiciona a la tecnología como una candidata ideal para el desarrollo de una nueva generación de sensores altamente sensibles, aplicables tanto en la ciencia como en el mercado de consumo, prometiendo mediciones con una precisión y una eficacia inigualables. El material en cuestión es el grafito, que es diamagnético, o sea que repela los campos magnéticos. Al posicionarlo sobre un sustrato ferromagnético adecuado, se crea una plataforma de levitación que opera sin necesidad de conexión con un entorno, similar a los trenes de levitación magnética que utilizan imanes superconductores para generar un campo magnético intenso. Sin embargo, también la aplicación de esta tecnología se enfrenta a varios retos, y entre ellos la amortiguación de Foucault. Según el comunicado de prensa del OIST, este efecto describe la pérdida de energía de un sistema oscilante debido a fuerzas externas, un fenómeno especialmente problemático cuando el conductor eléctrico, como el grafito, se desplaza a través de un campo magnético intenso. Y para contrarrestar esta pérdida de energía, los investigadores del OIST idearon una solución ingeniosa que recubrieron microesferas de grafito con sílice y cera, transformándolas en aislantes eléctricos. Alcanzar este nivel de precisión pues requiere una ingeniería rigurosa para aislar la plataforma de perturbaciones externas como vibraciones, campos magnéticos y ruido eléctrico, fue lo que aclaró Wanley. Y además de los esfuerzos científicos por mitigar la amortiguación de Foucault, persiste otro desafío, que es disminuir la energía cinética en plataformas oscilantes. Tal como se menciona en un comunicado oficial, reducirla no solo mejora la sensibilidad del sensor, sino que también permite explorar el régimen cuántico para mediciones de precisión. Entonces, este control preciso sobre esta plataforma no solo tiene el potencial de responder preguntas fundamentales de la física cuántica para determinar el papel de la gravedad dentro de este marco, sino que también podría llevar al desarrollo de gravímetros atómicos más sensibles que los actuales. Y el equipo pues continúa trabajando para eliminar perturbaciones externas y mejorar su sistema, prometiendo avances significativos en el campo de la medición de precisión. Pues ahí está, muy interesante. Vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dímelo y lo arreglo.

10 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de este artículo de Hola Doctor, que fue publicado por Tomás Vicente, acerca de cómo podemos mantener limpios nuestros pulmones a través de nuestra alimentación. Y bueno, puede ser todo un desafío, ¿no? Sobre todo ahorita que el clima cambia cada rato, sobre todo aquí en Utah. Pues yo veo mucha gente pues enfermándose de tos cuando sales y de repente que están, parece que están bien y empiezan a toser y a toser. Y entonces dices, sí, estos cambios de clima pues a todos nos llega a afectar. Y bueno, pues por eso es que es importante que ayudemos, ¿no?, a nuestro organismo a que se refuerce un poquito con la alimentación. ¿Para qué? Para que todas las células de nuestro cuerpo pues reciban sangre rica en oxígeno. Y bueno, todo esto puede ser un desafío, ¿no?, para esta temporada de gripes, bronquitis y otros virus respiratorios. Sin embargo, si nosotros tenemos hábitos saludables, especialmente al consumir alimentos beneficiosos para nuestra función pulmonar, pues obviamente estas afecciones pues pasarían ligeritas en nosotros o inclusive no llegarían a afectarnos, ¿verdad? Pero pues sí tiene que ver mucho, no solamente la alimentación, también los hábitos mentales que tenemos, ¿no? Si nos estresamos bastante, si nos decimos cosas que no nos ayudan a reforzarnos, pues también nos va a afectar emocionalmente, ¿no? Existen ejercicios de respiración o hábitos que pueden ayudar a limpiar los pulmones del exceso de mucosidad y mejorar la respiración. Además de tomar precauciones o adoptar esos hábitos, hay que limpiar nuestros pulmones manteniendo una dieta saludable. Y esta puede ser incluyendo alimentos ricos en ácidos grasos como el omega 3, bayas o frutos rojos, la cúrcuma y jengibre, hierbas vegetales de hoja verde y zanahorias. Entonces, nuestro sistema respiratorio, formado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, controlan el complejo proceso de la respiración y distribución de oxígeno a todas las células y tejidos del organismo. Y en los pulmones, el oxígeno de cada respiración se transfiere al torrente sanguíneo y se envía a todas las células del cuerpo como combustible para mantener la vida. Entre los principales factores de riesgo de daño pulmonar se encuentra respirar aire contaminado, humo de cigarrillo u otras toxinas. Los expertos explican que después de estar expuesto a la contaminación se puede sentir el pecho inflamado y esto se debe a que en los pulmones se acumula mucosidad que atrapa diferentes patógenos que contribuyen a la sensación de pesadez. Y afortunadamente, pues con los ejercicios de respiración o hábitos que pueden ayudar a limpiar los pulmones del exceso de mucosidad y pueden llegar a mejorar nuestra respiración. Existe el drenaje y este se debe adoptar una posición que facilite la eliminación de la mucosidad de los pulmones. Puedes estar acostado boca arriba, sentado, boca abajo o de lado. Una vez en la posición se va a inhalar y se va a exhalar lentamente durante unos minutos. A esto se le llama drenaje, que es la respiración profunda, ¿no? Hacer ejercicio es de ayuda porque obliga a los pulmones a proveer un mayor suministro de oxígeno a los músculos, a la vez que mejora la circulación, y esto es ideal para alcanzar y mantener una buena función respiratoria. También está el inhalar vapor, y este es tal vez uno de los remedios tradicionales más conocidos y consiste en inhalar vapor de agua para despejar las vías respiratorias y drenar la mucosidad. Y si bien solo con agua se obtienen resultados, en algunos casos se puede añadir hierbas con propiedades expectorantes como el eucalipto o el tomillo. Y también está el agua con sal. Hacer gárgaras con una preparación de agua tibia y sal puede ayudar a eliminar la flema y la mucosidad, principalmente la que se encuentra detrás de la garganta. Y pues obviamente no fumar, ¿no? Esta advertencia también se extiende a quienes son fumadores pasivos, dado que la exposición del humo del cigarrillo de primera o segunda mano puede contribuir, entre otras cosas, a dañar las células pulmonares. Y también está la percusión o golpes torácicos. Y esta es una técnica realizada por un profesional que consiste en usar la mano ahuecada para golpear la pared torácica y así lograr que se desprenda la mucosidad atrapada en los pulmones. Entonces, ahí están los pasos y qué alimentos podrían ayudar a limpiar los pulmones. Pues están los ácidos grasos omega 3, que son un tipo de grasa poliinsaturada, que junto a la monoinsaturada conforman las grasas saludables, y las puedes obtener a través del pescado, como el atún, la caballa, el salmón, la sardina, la trucha, semillas o aceite de linaza o de lino, frutos secos, semillas de chía, aceites de canola o soya, aguacate y tofu, ¿no? Entonces, estos van a ayudar a limpiar los pulmones con estas grasas saludables. Y pues esto se debe a que una dieta rica en omega 3 favorece el flujo sanguíneo a través de los pulmones, ayudando a prevenir distintas enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas. Y los bayas o frutos rojos, como los arándanos, las fresas, las frambuesas, las zarzamoras, son opciones ideales para limpiar los pulmones gracias a su riqueza en flavonoides, que son los compuestos con propiedades antioxidantes. También está la cúrcuma y el jengibre, que pertenecen a la familia Zingiberáceas, por lo que se pueden considerar parientes, y en ambos casos se aprovecha el rizoma, que es el tallo horizontal subterráneo de esta planta, que tiene beneficios para la salud pulmonar gracias a que son ricos en vitamina C, en fósforo y potasio, y pues protege contra virus y bacterias, reduciendo el riesgo de acumulación de mucosidad en los pulmones. Y en las hierbas, que poseen efectos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, expectorantes y antioxidantes para mantener nuestros pulmones limpios, está el malvavisco. Es una hierba, no es el bombón, ¿no? El castaño, el eucalipto, faya o haya, la filipéndula o la reina de los prados, el fresno, la hierba jabonera o saponaria, la hierba quesera o malva, el gordolobo, la grindelia, el tomillo, viola o violeta. Y todas estas pueden incorporarse a la mayoría de los platillos, aunque se pueden aprovechar mejor a través de una decocción o una infusión, ¿no? Y también los vegetales verdes, pues ya sabemos que son ricos en antioxidantes, que ayudan a eliminar las toxinas de nuestro organismo, manteniendo así la sangre y los pulmones limpios. También están las zanahorias, que son ricas en carotenoides, que es un tipo de antioxidante con efectos anticancerígenos. Y esto pues es ideal para proteger nuestros pulmones y mantenerlos en buenas condiciones. Y también está el té verde, que aunque no se trata de un alimento, pues el té verde es una infusión que cuenta con una larga tradición de cuidado y limpieza de los pulmones. ¿Por qué? Porque también es rica en antioxidantes como los polifenoles o las catequinas. Entonces ahí están todas estas opciones, nada más les quiero recordar que no modifiquen, no abandonen sus tratamientos o medicamentos. Antes consúltenlo con su médico si ustedes están en algún tratamiento por sus pulmones y piensan agregar esta alimentación o test, consulten antes con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Clínica Mayo y Medline Plus. Con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

que mi explicación acerca del duelo que yo estoy viviendo y del dolor que se siente en algunas ocasiones, porque como humana que soy, puedo sentir dolor, ¿no? Dolor emocional. Tal vez no tanto físico, pero sí emocional. Ya cuando se viene el físico, entonces ya es como que un llamado de atención mucho más fuerte para mí, ¿no? Pero bueno, ya les he platicado también de eso. Pero al momento de explicarle el mensaje que me llegó a mi esposo cuando ya nos bañamos, le trataba de explicar, o sea, le dije, pues claro, ¿no? Mientras uno siga justificando, le dije, mientras uno siga justificando el pensamiento, ya sea del dolor que uno siente, en mi caso, ¿no? Pues no va a importar realmente lo que yo me enoje, ¿no? Con otras personas o con otra situación, porque todo va a desencadenarse desde el dolor, ¿no? Entonces, mientras yo justifique que yo estoy, no sé, enojada con alguien y que atribuyo el enojo por esto y por lo otro, y que esté repartiendo, ¿no? O sea, más ilusiones para no atender la ilusión que desencadena todo, pues voy a seguir justificando a través de muchas cosas lo que no quiero ver, ¿no? Entonces, no los quiero enredar ni nada. No se los quiero explicar cómo me llegó a través del sueño, ni tampoco el mensaje que me llegó, porque el mensaje que realmente lo dijo todo fue lo que me dijo mi esposo. Cuando yo le traté de explicar todo esto, le dije, no sé cómo ponerlo en palabras, pero él sí me entendió. O me interpretó, ¿no? También. Pero mi esposo tiende, pues, mucho más, ¿cómo le pondremos? Mucha más sabiduría, mucho más lectura que yo, ¿no? Y entonces me lo dijo en una frase de 3 palabras que claro, me hizo sentido todo, y le dije, ¿cómo es posible que hayas podido entender toda mi explicación en estas 3 palabras? Qué impresionante. Yo me quedé, wow, porque es exactamente eso lo que yo quería, o sea, prácticamente lo que estaba tratando de explicarle, pero se lo explicaba pues desde algo más simple, más sencillo, pero más enredoso. Según yo, más sencillo, pero era más enredoso, ¿no? Y me dijo mi esposo, sí, ya te entendí lo que me quieres decir. Porque le dije, ya van varias ocasiones que yo, si ustedes escuchan mis audios, van a escuchar mucho que digo la justificación, ¿no? Cuando quieres justificar tu dolor, tu emoción, pues vas a seguir pensando lo que quieres pensar de los demás, de ti, de la culpa, de esto. Aquí ahorita que yo les estaba leyendo, escuchen esto. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad de la cual se desvía la atención tiene que ser verdad. Y no puede sino ser temible, o de lo contrario, no habrías desplazado la culpabilidad hacia lo que creíste que era menos temible. Mi esposo, no escucha mis programas ahorita en la mañana. Él, por ende, no sabe de esto que les estoy leyendo. Porque ahorita él está trabajando. Y lo que me dijo en la mañana, se cuenta que les digo, ¿no? Que es la interpretación de todo lo que me hubiese gustado explicarles, que ahorita se los voy a decir y van a decir, claro, ¿no? Y ahorita leerlo esto, o sea, dices tú, no hay coincidencias, no son coincidencias. Mi esposo me dijo, sí, la justificación perpetúa la emoción. Eso fue lo que me dijo. Sí, me dijo, pues claro, sí te entiendo, la justificación perpetúa la emoción. Y tal vez ustedes dicen, ¿qué? ¿Qué? Pero para mí a la primera fue, sí, eso, exactamente. La justificación perpetua. Perpetua, hay que hay una perpetua, ¿no? Que supuestamente pues te da para toda la vida, mientras estés vivo. Entonces, la justificación perpetua, mientras seguimos nosotros justificando nuestra ira o nuestra tristeza o nuestro dolor o nuestro miedo o cualquiera, hasta nuestra felicidad, si la estamos justificando, ¿cómo la justificamos? Traerla al pensamiento y perdernos este momento, ¿no? Lo traemos acá en un pensamiento y es obvio que esa justificación perpetua, la emoción. ¿Cuál es la emoción? Lo que nosotros estamos sintiendo. Si yo estoy enojada y yo estoy justificando siempre el por qué me enojo con ciertas personas o con la vida o con lo que sea, va a generar esa emoción en mí, esa ira, ¿no? Si yo sigo justificando el por qué estoy triste y lo sigo reforzando una y otra vez, perpetua, pues voy a seguir conservando esa ilusión de tristeza, ¿no? Y entonces por eso ahorita que les leí que el desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad de la cual se desvía la atención tiene que ser verdad. En la verdad, obviamente, no necesitamos justificación, ya se nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? En la verdad, no necesitamos justificar nada. Sabemos que esto es blanco o negro. Sabemos o que voy por la luz o voy por la oscuridad. Sabemos que vamos por la ilusión o por la verdad. Y en la verdad, no vamos a ver, obviamente, tampoco estas comparaciones, porque en la verdad solamente hay luz. Y no hay oscuridad, y no hay miedo, y no hay ego, etcétera, etcétera. Y es muy curioso porque todos estos días que me ha tocado vivir después de que mi hermana trascendió, falleció, y que a pesar de que estaba pues en una situación que se podría dar, ¿no? Nadie nos lo esperábamos, nadie. Hubieron momentos de mucha paz también en el momento más oscuro. Cuando se atraviesa el momento más oscuro, cuando te abres tu mente, ¿no? De decir, esto es lo que estoy viviendo, y te entregas totalmente al momento, realmente sí se puede ver la luz. Para la gente que tal vez está en duelo, ¿por qué? Porque una persona puede vivir ese cambio en la vida y le podemos llamar duelo, o le podemos llamar miedo, o le podemos llamar tristeza, como sea que lo vivamos, ¿no? Pero ese cambio es un aprendizaje en la vida para quien nos toca seguir aquí. Y habrá veces en que tal vez pensamos que ya estamos otra vez en la normalidad, entre comillas, pero la realidad es que esa normalidad que nosotros creemos estar nunca va a estar, porque en la normalidad de nuestro pensamiento está que las personas que ya no están aquí estén. Y entonces uno dice, ¿cómo voy a vivir la normalidad si ya no están los que estaban en la normalidad que nosotros le llamamos? Entonces, de ahí es donde viene el apego, ¿no? El apego a lo que es para nosotros esencial, normal, bienestar, lo que para nosotros es completo, ¿no? Entonces, si se nos quita eso, pues pierde la normalidad, pierde la compleción. Y por ende, hay desvíos, hay fugas, ¿no? Fugas de felicidad. Que dices, pues no puedo ser completamente feliz, o no puedo estar completamente en paz, o no me puedo sentir normal, o no me puedo sentir completo, completa, porque me falta esto. Pero todo esto viene de este pensamiento o de este estado en el cual nosotros nos amarramos, nos aferramos a querer seguir viviendo algo que ya no está sucediendo como tal, ¿no? Y por eso podemos tener muchísimos años y seguir sintiendo tristeza o dolor, porque seguimos justificando, como me dijo mi esposo, la justificación perpetua, la emoción. Y podemos sentir esa emoción mientras sigamos justificando lo que nosotros queremos creer y que no está sucediendo. Puede ser que yo estoy justificando, imaginémonos, la felicidad, pero que yo la estoy justificando, yo la estoy creando a través de mis pensamientos. Eso no es felicidad. Tampoco es felicidad. Felicidad es no tener que justificar nada y vivir este momento felices y plenos. Sin decir, soy feliz porque tengo esto, porque tengo techo, porque tengo comida, porque tengo la familia, porque tengo una pareja, porque bla, bla, bla. Eso es justificar también una felicidad. Y cuando se nos quita una parte de esto, no, pues ya no soy feliz. Pero ¿qué pasa si decido vivir este momento sin justificar nada de mis pensamientos, contemplar el momento, lo que estoy viviendo, y dejar todo aquello que ya no forma parte de este instante? Tal vez muchos digan, no, es que me estás diciendo que me olvides de... No, dame tiempo, Janet, dame tiempo. Podemos aplazar ese momento, el tiempo que sea necesario. Pero también somos seres en un cuerpo, ¿no? Somos seres humanos y tenemos nuestro ser, ¿no? En este cuerpo. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este cuerpo. Pero cuando alcanzas tal vez un nivel de despertar mayor, tal vez nos daremos cuenta de que la vida nunca ha sido como la hemos pensado que es. Y podremos disfrutar plenamente de lo que hay en este instante. Y si quisiéramos, podríamos soltar este sistema de pensamientos que son los que nos hacen sentir como nos sentimos. Yo no te voy a decir cómo te sientes tú, yo no te voy a decir que dejes de sufrir, yo no te voy a decir que dejes de ser feliz, yo no te voy a decir nada. Pero sí te voy a decir que lo que sea que tú estés experimentando emocionalmente hablando, o lo que tú estés viendo visualmente, o escuchando, o sintiendo, todo lo que tú estás viviendo es porque tú le estás dando ese significado. Tú estás decidiendo interpretar la vida como la estás viviendo. Yo estoy decidiendo, si me enojo, yo estoy decidiendo que es mi ira. Y si yo la quiero justificar diciendo que fue por culpa de fulanito, fulanita, que yo estoy enojada, pues yo sola soy la que me estoy contando ese cuento, que si me pongo a meditarlo, soy consciente y digo, ¿sabes qué? Ellos no tienen nada que ver en esta ecuación. Yo creé esta ecuación, ira es igual, fulanito, fulanita, que me hacen tal. Pero no, yo creé la ecuación de la ira. Y yo nada más pongo y justifico que es por esto y por esto, pero realmente, ¿de dónde está saliendo? De mí. ¿De dónde está saliendo mi felicidad? De mí. ¿De dónde está saliendo mi tristeza? De mí. Es curioso, pero como siempre les digo, o sea, no importa los años que tengan, tú puedes alcanzar la sabiduría o muy joven en esta edad cronológica, o muy mayor, o tal vez no alcanzarla aunque tengas muchos años. ¿Por qué? Porque prefieres seguir justificando lo que tú piensas para sentirte como te sientes y para creer en la culpabilidad y decir que son los demás, no tienen nada que ver conmigo. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Ponemos la responsabilidad en los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Podemos tener 80 años y seguir pensando que todos son culpables y por eso yo no soy feliz. Qué cansado es eso, ¿no? ¿Te imaginas vivir toda tu vida dependiendo de tu felicidad y tu paz en los demás? No, la verdad que no. Eso sí es totalmente una locura. Ahora, que tú quieras vivir en la locura toda tu vida, eso ya va a depender de ti. Que tú quieras despertar en la locura, eso también depende de ti. Entonces, tu liberación de la culpabilidad, nos dice el apartado del día de hoy. Y la verdad es que quisiera hablarles muchísimo más, pero pues el segmento ya es corto y ya me extendí también. Así que pues si mañana se puede continuar con esto o en la charla del miércoles, ahí sí me voy a desplayar, ¿no? Y bueno, nada más, les voy a leer esta parte que es como una oración. Nos dice, no intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Nos referimos a Dios, ¿no? Tal como Dios ama. Solo puedes amar tal como Dios ama. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando. Y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo, contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esta frase es para meditarla. Contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Ni una sola de las ilusiones que has albergado contra él o ella ha mancillado en forma alguna su inocencia. Si tienen la oportunidad de leer este apartado, léanlo completo. Está un poquito extenso y nada más les leí muy poquito. Porque pues es una forma también de cómo podemos meditar y obviamente comprender mejor el mensaje. Y bueno, nos vamos a la lección. Hoy nos toca la lección número 100. Hoy vamos a terminar el repaso número 12, mañana si Dios quiere comenzamos el repaso número 13 y vamos a comenzar con el día 1